de Comercio, Rodrigo Genoni. Rodrigo, Pali Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Lautaro. Buen día, Pali. ¿Sos subsecretario general o secretario adjunto? Es una apuesta que hicimos acá con mi compañero. No, el estatuto habla de subsecretario general. Bueno, me acabo de ganar una docena de facturas. Bueno, bárbaro. No, lo que pasa es que no sé, porque hay, vos sabés que mucho se habla de secretario adjunto y acá el estatuto habla de subsecretario general. ¿Viste? Bueno, está. Listo, perfecto, no dije nada. Por eso yo te presento como dirigente del Centro de Empleados de Comercio, para no errarle. Rodrigo, a ver, están pidiendo una cuestión puntual para empleados y empleadas de comercio. Cuando se aíslen porque son contacto estrecho, de algún caso positivo, piden alguna ayuda porque hay algunos comercios que no le pagan el salario. Sí, igual esto ya lo tenemos avanzado. Yo le hice una propuesta al subsecretario de Trabajo y a Roberto Nevarez. Uh-huh. Esto más o menos, ¿viste? O sea, uno tiene por ahí un poco el intento que a uno le gusta el derecho a laborar, más un poco la experiencia que tiene en cómo se vienen manejando las cosas. Me hizo quizás anticiparme un poco a la situación de lo que se venía. Así que, nada, esperemos que en las próximas horas podamos firmar un acuerdo de ver de qué manera ayudar a las empresas y que el trabajador cobre el 100% de los salarios, que es lo que más me preocupa, ¿no? ¿Hoy se les está descontando? ¿Vos nos confirmás esto? Hay unas empresas que ya le descontaron y hay algunas empresas que ya notificaron a sus empleados, a sus trabajadores, que el estrecho del estrecho no lo iban a abonar, que iba a ser sin goce de haberes. Ajá, bien. Y ustedes lo que están pidiendo es una compensación por parte del Estado para atender esa situación. No, yo al Estado no le pido nada, para que quede claro. Ajá. Yo al Estado no le pido nada. Yo lo que veo es que el empleador, obviamente pido que el empleador le pague al trabajador, como si estuviéramos en fase 1 y el comercio cerrado, en una misma situación. Digo, a ver, es preferible que te aíslen un trabajador y no que esté el comercio directamente cerrado. Uh-huh. Entonces, vos imaginate que si estás en fase 1 con el comercio cerrado, tenés la obligación de pagarle los sueldos al trabajador. Digo, por sentido común, si tenés el negocio abierto y bueno, te aíslan por 14 días el trabajador, igual de cualquier manera debería pagar el sueldo. La realidad es que como no existe sujeto jurídico del estrecho, la realidad es que hace a que un empleador diga, che, bueno, yo esto no lo pago. Pero bueno, son cosas que en el transcurso del andar de esta pandemia se tienen que ir resolviendo, porque sabemos que bueno, no va a ser ni la primera ni la última. ¿Y cuál es el arreglo al que arribaron con el gobierno? Y antes de... Prefiero tenerlo firmado. Una vez cuando lo tenga firmado, después si quieren le vamos a pasar seguramente un comunicado de prensa de qué se trató el... Pero prefiero antes que esté firmado. Claro, pero está avanzado el acuerdo. Vos decís que se va... Sí, yo ya lo hice redactar y ya lo tiene en la mano, lo tiene Daniel Vera, lo tiene Nevares y lo tiene Marcelo Peontás. Así que ahora, si estamos todos de acuerdo, lo podríamos suscribir en las próximas horas. Rodrigo, ¿hubo acuerdo salarial en la paritaria para trabajadores mercantiles? Sí, hubo un acuerdo que ya se firmó la semana pasada. Los empleados de comercio venían cobrando dos sumas no remunerativas, una de 4.000 y una de 2.000. Estas dos sumas irían al básico, lo que tiene un efecto en cadena sobre el presentismo, la antigüedad, hora extra, aguinaldo. ¿Por qué lo pusiste en potencial? Los conceptos remunerativos, ¿no? Adicionales por función. Y a su vez, el mismo acuerdo establece una suma de 5.000 pesos a partir de octubre y hasta el mes de marzo, con la revisión de la paritaria en los primeros días de enero. Esto quiere decir de que creo que todos coincidimos. No hay nadie que pueda decir de que el salario del trabajador hoy, o negar que el salario del trabajador ha quedado relegado. Así que obviamente vamos a seguir en la búsqueda del aumento y sobre todo estamos viendo si pueden hacer sobre aquellos comercios que fueron esenciales que estuvieron abiertos absolutamente siempre, puedan llegar a ser algún adicional también. ¿Por qué lo pusiste en potencial, el iría al básico, esas dos sumas? No, van al básico, van. Sí, lo puse en potencial, no van al básico, perdón. Ah, eso ya está acordado. Sí, firmado. Eso está en el acuerdo. Van las dos sumas al básico, o sea que irían, el básico aumentaría 6.000 pesos y a su vez entraría una suma nueva a cobrar de 5.000. Pero quiero decir, o sea, se entiende que hoy 5.000 pesos... Es nada comparado en términos reales con el salario que teníamos allá en 2014. Digo, para que tengan una idea, yo siempre lo repito esto porque es importante seguir tomando conciencia. La economía nuestra está dolarizada y nosotros en 2014 cobramos alrededor de $1.000 y hoy estamos cobrando alrededor de $500. O sea, imagínate que estamos un 50% abajo de lo que es el salario en términos reales y de poder de compra. Sí. Sí, sí, se entiende. Igual no es, a ver, digo, yo obviamente yo defiendo mi sector, que es el que más necesito estar protegiendo, pero digo, es una cuestión colectiva, o sea, la mayoría de los convenios, hay muchos convenios colectivos que ni siquiera han tenido aumento a lo largo del año todavía. Claro, sí. Entonces, todo depende del sector, dónde están ubicados. Acá hay muchos reclamos que se hicieron nosotros mismos, le hicimos a la federación, porque no consideramos, primero no consideramos que lo hayan relegado el mes de septiembre, ya nos comieron septiembre con el aumento. 5.000 pesos me parece que es una, al hacerse suma fija, lo que hace es atachar la pirámide, achatar la pirámide de los salarios. Sí. Porque es 5.000 pesos para todos, ¿se entiende? Sí. Sin identificar antigüedad, categoría, si alguno cobraba algún adicional, o sea, son 5.000 pesos. Entonces hay muchos defectos que tiene la paritaria y por supuesto que vamos a seguir luchando porque Capital Federal y el AMBA está cerrado, pero el resto del país, o sea, las actividades están funcionando hace un tiempo. Sí. Pero bueno, todo es como todo, ¿viste? Dios está en todas partes, pero negocia en Buenos Aires. Lamentable esa realidad. Rodrigo, gracias. No sé si querés agregar algo más. Gracias a ustedes.